Sé que como nadie yo te quise y te adoré, que como loco por las noches te lloré, que sin motivo y sin razón te vas con él. Sé que de caricias y de besos te llené, que en cuerpo y alma todo, todo te entregué, y yo no sé en qué momento de mi vida yo te fallé. Pero si tú te vas con él, no pasa nada, que a un lado yo me haré, y sin reclamos mi derrota aceptaré, y tus recuerdos de mi mente borraré. Pero si tú quieres volver, yo te lo juro que todo esto olvidaré, y de mis ojos mis lágrimas secaré, y que no diera por tenerte entre mis brazos. No pasa nada, que a un lado yo me haré, y si reclamos mi derrota aceptaré, y tus recuerdos de mi mente borraré. Pero si tú quieres volver, yo te lo juro que todo esto olvidaré, y de mis ojos mi lágrima secaré, y que no diera por tenerte entre mis brazos. Oh.